Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Reciban un afectuoso saludo de la Unidad de Comunicaciones de la ilustre Municipalidad de Quintero, que semana a semana prepara para ustedes este resumen de noticias a través del programa informativo municipal. Me alegra poder saludarlos nuevamente desde los estudios de esta tremenda radio comunal que nos ayuda en la puesta al aire del programa para que usted esté completamente informado e informada del acontecer local. Sin duda que los graves episodios de contaminación del aire fueron la noticia más vista a nivel nacional durante esta semana. ¿Y cómo no serlo? Si son casi 300 niños, niñas y adultos que fueron afectados por la contaminación del aire, por lo que el municipio en su conjunto se movilizó para atender estas emergencias. Nuestras autoridades comunales fueron enfáticas en señalar que las autoridades de gobierno deben enfrentar con más rigurosidad estas emergencias y fiscalizar con mucha convicción a las empresas que hoy están envenenando el aire que respiramos. Dicho esto, los invito a revisar los titulares de esta jornada. Alcalde Mauricio Carrasco se refiere a episodios de contaminación. Comisión de Proyectos e Inversiones aprueba nuevos proyectos para Quintero. COGRIT Comunal resuelve suspender las clases y anuncia la adopción de nuevas medidas para enfrentar la contaminación. Comisión de Finanzas amplía contrato de aseo para dependencias municipales. Conozca el Plan de Invierno 2023. Comisión de Seguridad Pública busca innovaciones en las estrategias del Plan Comunal del Área. Estas noticias, datos de interés, música, a partir de este momento en su programa informativo municipal. Desde la Asamblea de la Asociación Nacional de Municipalidades de Chile, el alcalde Mauricio Carrasco se refirió a los nuevos episodios de contaminación en la comuna, donde casi 300 personas se vieron afectadas entre el martes y el jueves de esta semana. En esta instancia, solicitará el apoyo de todas las comunas para trabajar en esta crisis medioambiental que afecta a Quintero y también a las comunas de Puchuncaví y Concón, además de realizar un llamado a las empresas para que transparenten la información que permite identificar el compuesto químico que dio origen a esta nueva intoxicación. En esta nueva reunión de la Asociación Nacional de Municipalidades de Chile, excepto no voy a perder la oportunidad de poner en tabla, ya que vamos a sacar un manuscrito de lo que las municipalidades necesitamos que esté presente en la nueva constitución, y también se van a ver temas a nivel nacional de seguridad, voy a hablar con los alcaldes para que tengamos un apoyo de poner en tabla los temas ambientales que pasan en el país. Lamentablemente es lo que nos ocurrió el día de ayer y hoy día, en la mañana también, en el Quintero, ¿cierto? Fuerte huracán, niños intoxicados nuevamente, 70, 80 niños, 20 adultos. He estado en la mañana en conversaciones con la delegada presidencial, con la Seremi de Educación y el Seremi de Medio Ambiente, de qué manera en conjunto, junto al Consejo Municipal y la comunidad, enfrentamos nuevamente problemáticas. Yo quiero invitar una vez más a la honestidad de las empresas. Las empresas tienen los instrumentos de mediciones que ellos saben cuando hay una desviación. Hemos escuchado de todos los médicos que es mucho más fácil enfrentar esto cuando se sabe qué tipo de gas es. Así que yo les invito a la transparencia y honestidad a cada una de las empresas que están en la bahía. Comisión de Proyectos e Inversiones aprueba nuevos proyectos para Quintero. En la sesión de la Comisión número 28 de Proyectos e Inversiones, que preside el concejal José Varas, se preaprobó 4 iniciativas ratificadas posteriormente en el Consejo Municipal número 69. Al respecto, el concejal Varas señaló que se había autorizado en primer término la contratación de la empresa de servicios generales de construcción, Verscos S.P.A., para la ejecución de las obras de ampliación de las salas de kinder y de pre-kinder de la Escuela República de Francia por un monto de 59 millones de pesos. Como segundo punto, se solicitó la autorización del Consejo Municipal para efectuar el llamado a licitación pública del proyecto financiado por el Fondo Regional de Inversión Local, el FRIL, denominado Construcción de la Multicancha El Bosque Loncura, Quintero, por un monto total de 76 millones de pesos, IVA incluido, de los cuales 20 millones deberán colocarlos el municipio. Posteriormente, dijo el concejal Varas, se autorizó una modificación del aporte municipal a proyectos financiados mediante Decreto Supremo número 27, que aporta para programas de mejoramiento barrios, capítulo 1, mejoramiento de entorno y equipamiento comunitario para proyectos ejecutados y en ejecución, por un monto de 89 millones de pesos, que corresponde al 10% del total del valor. Se aprobó también la autorización del Consejo Municipal para el aporte del municipio del 10% por un monto total de 3.384.7 UFs para la postulación de los proyectos financiados mediante el mismo Decreto Supremo número 27 para el llamado 2023, que considera las multicanchas de la población Los Pinos y de la localidad de Valle Alegre con empastado y cierre perimetral, áreas verdes para la sede de la Junta de Vecinos Padre Pedro Sordini en la población Teniente Goñi. Se consideró también 2 canchas de arena para voleibol ubicadas en un costado del Estadio Municipal Raúl Vargas y la recuperación de la cancha Puerto Mayor ubicada en la Plaza Ignacio Carrera Pinto a un costado de la Casa Estación, que considera piso, cierre perimetral, graderías y techo, entre otros equipamientos menores. Tenemos declaraciones del concejal José Varas refiriéndose al llamado para la construcción de la multicancha en el bosque de Loncura. Se solicita la autorización del Consejo Municipal para efectuar el llamado a licitación pública para el proyecto FRINT, Fondo de Regional de Inversión Local, denominado Construcción Multicancha El Bosque de Loncura, por un monto total de 76 millones. Esta licitación se había hecho, había quedado desierta, y el municipio está aportando 20 millones más para hacer nuevamente el llamado. Durante la tarde del jueves 25 de mayo se realizó en Quintero una reunión de emergencia del Comité de Gestión de Riesgos y Desastres COGRIT Comunal, con la presencia de la delegada presidencial Sofía González, el alcalde subrogante Francisco Gieldes y los seremis de Salud, Medio Ambiente, Educación, del Trabajo, además de representantes de la Superintendencia del Medio Ambiente, el Cuerpo de Bomberos y otras autoridades que abordaron los últimos episodios de contaminación en la península. El alcalde subrogante Francisco Gieldes, junto al Pleno del Consejo Municipal, solicitaron la implementación de más medidas preventivas y fiscalizaciones más rigurosas a las empresas del cordón industrial, a fin de salvaguardar la salud de todos los habitantes de la comuna, por cuanto que los nuevos episodios de contaminación no tan solo están afectando a los estudiantes, sino que a toda la población. Pasemos a escuchar las palabras de Francisco Gieldes, alcalde subrogante de la comuna de Quintero. Comentarle a la comunidad que terminamos muy pocos horas, ¿cierto? Por un momento atrás, el Comité de Gestión de Riesgo de Desastres Comunales. ¿Por qué es tan importante este comité? Porque es una nueva herramienta que nos permitió solicitar apoyo a la Delegación Presidencial y a SENAPRED como unidad de emergencia regional, para que puedan disponer nuevas medidas sobre el territorio respecto a nuestra emergencia ambiental. Es por eso que se ha decretado la alerta temprana para generar más acciones sobre el territorio, las que empezarán a comenzar mañana, desplegado por toda la comuna. Dada la situación hoy día que analizamos, también se decidió la suspensión de clases de todos los alumnos para mañana viernes, y en ese contexto nosotros como municipio también, y porque no sabemos qué es lo que está ocurriendo hoy día en la calidad del aire, hoy día tuvimos más de 85 personas nuevamente afectadas. La recomendación nuestra es a suspender todas nuestras actividades municipales hasta el día domingo, y también el llamado a la comunidad, ¿cierto?, es a no ponerse necesariamente en el espacio público. Es cierto que pueden haber varias actividades, pero queremos que se cuiden, porque la verdad es que no sabemos qué es lo que está ocurriendo en el ambiente, y hay que estar prevenido. Entonces, hacer un llamado a la población a cuidarse, y ojalá en caso de emergencia o en alguna otra actividad salgan o se mantengan en las casas. No queremos ser alarmistas, pero es una medida de prevención y cuidado que ya, con la suspensión de las clases y el resguardo de los alumnos, con la suspensión de las actividades por parte nuestra, también lo estamos haciendo al cuidado de nuestros funcionarios y también de la gente que asiste. Queríamos celebrar de buena manera el Día del Patrimonio, pero creemos que esto es mucho mayor, es mucho más importante para nuestra salud y la salud de todos nuestros habitantes. Este fin de semana, en todo Chile, menos en Quintero, se celebrará el Día del Patrimonio, aun cuando ya estaban programadas numerosas actividades. Estas debieron ser suspendidas por la Municipalidad de Quintero por las malas condiciones de ventilación de la bahía, que ha provocado numerosos casos de personas afectadas por la contaminación del aire. De todos modos, quiero presentar a un grupo nacional que es un verdadero patrimonio cultural de nuestro país, y me refiero al Grupo Congreso, que hoy nos trae la canción Aire Puro. Cantar al aire otra vez, respirar hondo, cantar al aire otra vez, es saber y soñar un nuevo rumbo. Abrir la puerta otra vez, limpiar el alma, creerse el hoy otra vez, es partir y volver al nuevo mundo. Thank you. respirar hondo. Cantar al aire otra vez es saber y soñar un nuevo rumbo. Síguenos en redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Infórmate en nuestra página web www.muniquintero.cl. En Chile nos arremangamos todos los días. Nos arremangamos de norte a sur, de cordillera a mar. Nos arremangamos porque nos ha costado, pero vale la pena. Nos arremangamos para construir un mejor Chile. Hoy nos arremangamos nuevamente. Ponte al día con tu esquema de vacunación contra el COVID-19. Cuídate y mantén vigente tu pase de movilidad. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Las noticias que están marcando la pauta local. Todo aquello que debes conocer primero. Lo escuchas aquí. En el informativo municipal. Quédate con nosotros. Ya estamos de regreso, amigas y amigos, con su programa informativo municipal. Les invito a seguir revisando las noticias más importantes de esta semana. Comisión de Finanzas amplía contrato de aseo para dependencias municipales. En la sesión de la Comisión número 46 de Finanzas se preaprobaron dos presentaciones, un nuevo llamado de servicio de barrido y limpieza de calles, vías y espacios públicos y una subvención municipal, los que fueron aprobados de manera definitiva en el Consejo Municipal número 69. Así lo dio a conocer el concejal Rolando Silva, quien preside dicha instancia. En la actualidad, y de acuerdo a la normativa entregada por la Contraloría General de la República, el municipio encomienda el servicio de aseo a una empresa externa a través de la licitación pública realizada por Mercado Público. Esta modalidad se aplica desde hace 6 meses aproximadamente, la que tiene un costo de 34 millones de pesos mensuales. Sin embargo, esta licitación no consideró todos los espacios municipales, de manera que se debió contratar cada 3 meses un aumento en el servicio. Por esta razón, este martes se presentó la necesidad de ampliar el servicio de aseo para 11 meses, el que tiene un valor mensual de 11 millones de pesos y fracción, lo que permitirá atender de manera regular al Parque Municipal Luisa Seviré, al edificio Dideco, las salas de reuniones del Centro de Actividades Comunitarias, la Clínica Veterinaria Municipal, las oficinas ubicadas en Loncura, Setplan y Seguridad Pública. Como segundo punto, la comisión preaprobó una subvención municipal solicitada por Coaniquem por un monto de 500 mil pesos, considerando el número de niños de Quintero que son atendidos por esta corporación. Escuchemos lo que nos dijo el concejal Silva. Vamos a darle la prioridad a las dependencias municipales que quedaron sin estos servicios, en el cual tenemos el parque municipal, que ahora nosotros el parque lo abrimos los sábados y los domingos, personal de apoyo a los consejos y las comisiones, oficinas territoriales, seguridad pública, CEPLA, entre otras, y la oficina que se va a agrandar en Loncura, la veterinaria municipal, ubicada en Arturo Paz, también tiene que ir, las oficinas de IDECO. La Municipalidad de Quintero ya comenzó a trabajar en el Plan Invierno 2023, el que contempla la limpieza de canales y afluentes de agua en el sector rural, además de la mantención de los puntos críticos en Loncura y el sector de la península. El llamado es a los vecinos y vecinas de nuestra comuna a prepararse en sus hogares para este invierno, realizando pequeñas labores como limpiar las canaletas y los colectores de aguas lluvias. Por su parte, la Municipalidad de Quintero tiene a disposición un número de emergencias para el periodo de mayores precipitaciones pronosticados a partir del mes de junio. El teléfono es el 32-2379-750. Dejo con ustedes a Daniel Torres, encargado de la Oficina de Gestión de Riesgos y Desastres de la Municipalidad. Sí, efectivamente ya iniciamos nosotros desde abril que estamos desarrollando procesos de orientados en lo que es la mitigación del riesgo. Ya hicimos limpieza de los colectores de agua lluvia que desembocan hacia el mar. Todo lo que respecta a la limpieza del túnel de acceso a Quintero, sabemos que es un punto crítico que tenemos ya orientado y visualizado desde hace un tiempo a la fecha. Toda la red de desagüe de la FASH, como les indicaba anteriormente, fueron limpiadas como todos los años. Hoy en día ya iniciamos un proceso de limpieza en las zonas rurales, todos los canales y efluentes de agua lluvia del canal de Mantagua. Durante la semana igual nos vamos a focalizar en lo que es Valle Alegre, que son uno de los dos canales que, en base a un análisis que hicimos con la Dirección de Obra Hidráulica, de alguna manera nos recomendaron ellos el hacer algún tipo de intervención y despeje de este fluente de agua. Por otro lado, ya iniciamos un proceso de poda y corte de árboles que están en una situación de riesgo, que hemos ido catastrando con distintos departamentos, dentro de ellos el departamento de social, de tal manera de poder ir en ayuda de estas personas y de alguna manera también las zonas de riesgo que se nos puedan generar en las rutas de acceso a la comuna o de circulación de las mismas. Debiésemos mantener una condición normal al menos hasta mediados de junio. Posteriormente es probable que ya tengamos el ingreso de sistemas frontales un poco de mayor intensidad, lo que claramente nos obliga a nosotros como comuna, como ciudadanos, el estar preparados en todos estos procesos. Y bajo esa misma lógica es importante recomendar a los usuarios, a los contribuyentes, de preocuparse de generar instancias de mitigación, de prevención respecto a las limpiezas de la alcantarilla, los colectores de agua lluvia, los techos, muchas veces puede significar algo súper básico, pero al no realizarlo a tiempo, esto incide de manera negativa y no articula o no obliga a gestionar recursos para ir en atención de las personas, y que claramente en el proceso propio de la emergencia no vamos a poder brindar la cobertura de manera eficiente por un tema de seguridad. Tenemos una línea telefónica que es permanente y que de alguna manera nos permite ser articulada la recepción de procesos de emergencia, que es la Central Municipal de Comunicaciones, y de alguna forma tiene una operación continua de 24/7, y es acá donde ellos recepcionan la llamada y la canalizan. Y obviamente cuando estamos en una condición de alerta, nosotros como unidad de gestión de riesgo de desastre articulamos los distintos departamentos que tienen vinculación con la atención de emergencia, y ahí generamos la habilitación de una línea especial, pero en una condición normal todo lo canalizamos a través de nuestra central de comunicaciones de la municipalidad, que depende de la Dirección de Seguridad Pública. Y bien, amigas y amigos, con esta importante noticia que busca reforzar la seguridad comunal, comienzo a despedir el programa informativo municipal de esta semana, y que hemos preparado para usted con mucha dedicación y compromiso con todos ustedes desde la unidad de comunicaciones. Esperamos que la próxima semana seamos portadores de mejores noticias para todas y todos. Desde los estudios de esta hermosa radio comunal, enviamos un gran abrazo a usted y le invitamos a reencontrarnos en 7 días más, siempre por este punto del dial FM. Hasta pronto y muchas gracias por escucharnos.